y acá hay corrupción agua a corona acá presenta tane acá dirección de recaudaciones acá asust no ve primicia yo exmas no ves que primicia dirección de recaudación acá utio más hay corrupción a patente na como es pagos unidades económicas como maestro ma kauka paganya chino kan ira koya kuat kuali hacha corrupción auti ya prueba na kut hetua uka seguramente acá semana presenta para que el ministerio público uno uka ma pna kauka kuat ha sariris acá sari deja país pa soledad chapetona deja pero pasir nunca un hijo haya estado periódico en su jamás kuk arkna kuas kta ver esto na kaja acá busa na kaja han vidrio ni han retrovisor no kama no ves que anche denuncia va a kaja concejal Tark. Pero unas alas na haber acá en computador otro garantía un año buses nuevitos garantía un año con póliza o claro ya te han hecho marca china a otro alas na ha póliza tú ni checa cam seguro ni checa si te te checa ne más llantas ha seguro hay no ves 48 horas no parte churaña tránsito duro informe o cat ya caliente os coña paja o cama checa cuando quieras se ha otra vez no ves se ha soledad ha hane ha luntata chita na ha vivir ha agente ha hane utki tu caja uka sata ha incumplimiento de deberes hane utki te maja chagaraje cual ha cosa na ka utki pero con hante te na ya kama que uka ro na ska apantas ha cuando pana kanar arquitectas kama que hane kupana ka de oficio con apanto apkit hirata hirata Rafael no acá dirección de recaudaciones pasir marate o jamás señalaja desvío de col clura queja no casi chamara quiti ya 2011 2012 gestión de patana tania hecha jane seguimiento duraba tal vez jamás jane pero kunat escuchan no escuchan el patana pero kunat escuchan el kunat escuchan el que ne soledad chapetona pusi parse wa alcaldesa jane jupas kamskit nayas funcionario que es nayo kanaka denuncias cañata nadie hay funcionarios de claro mi función como diputado pero principalmente ocupado para conocer aquella para marcar chile acá más utkaya tan sasa uñasta aquella para hanio caja uñasta hoy que hecho anchita escuchas que de unión a hampi abogado hampi uñasta acá más caja documento una caja sasa uñasta hoy que chepa chamin acá no tiene más hacha corrupción entonces ocaja ocupaja primer segundo día ja interven aquella para acá dirección de recaudaciones lata Uka patente na kate uka tama isa ta kwaro absutana nuka sa impuesto na kacha marka china kat sapa kuti kaya marka china sap kara kiu. A ver, kuma ka impuesto pakta ka digamos o 5,000 digamos mistan impuesto. Pero han hecho un fraude informático. Han 5,000 pakta teja nuka ka pakta wa digamos 800. Pero han funcionario ka gratis uka dura wa ektam teja. No ve? Funcionario kuma ka chura nyama chika koima. Ocan hay ocadora tacha yaca a ver si va lucha de escunaza cam seguimos lucha de la seguridad ciudadana la ceja segura hay que clausurar bares cuando nada salto comparo el hiscabar no creo que clausura esta japer se han que ir clausura como hilata pero tienen documentos han dejado hilata ir na cas traya campuna y cuando altura pino junto a esta ciudad un extraño ya que tiene cansan a otro documento en el cam o uñas estaba en la mira bar pensión 2010, 2007 está prohibido dar patentes nuevos y prohibido cambiar de razón social, ¿cómo ¿no ve? Kunat cha uña está. 2010, pagado como bar pensión. 2011, 2012, 2013 ya es discoteca o ya es peña. Pero peña na que paga pan digamos 4,000, 5,000, pero siguen pagando digamos 800 como bar pensión. Ukayo kamana kat aplakot kat hani hupa na kaha amu yapke tu kat sis na kaha ka director dolyan ujawa aber hilata ukana chutu kama kichaya unihanya ma no para mi tienen documents eso es igual omisión no hani hupa na kaha amu yasip ki hila hani na ya chikikte hani ko hupa na kaha hani la que son sukit hani ko hupa na kaha nar ansa son sur unihanya muna kato kaha por hupa na kaha kol kai chura sip chukat kai kama na kato sip chukat hani kai ansi tu pana kaha interven kaha uno ese es uno siguiente amta pa chetawa aka hotel Alexander le us pasiva upa hani bola da un metro y un poquito más misto ascenso la pana no ves qué upa ha gestión pepe lo chun jamás cerca 1,800,000 mano jana upa demolinya pano hani utkas pat leja maini zapata que hanu ka pa chaki hani bola da utkas zapate de un metro un poco más hichuro upa hani mano jet y bola da seguir que mantenisk kun jamás ukaj chajani mano jet ukamo nanaka denuncia por esto impuesto una cat 40 mil a manut, ay ay ay pagado 10 mil pagata traya, pero cuánto ha ido a pagar la plata a los funcionarios de ahí. Uka ukam ukat nata queja, hichaja ya ka nayan ja mauk amuit awe takincha yaja es intervención del dirección de recaudaciones como fondo indígena no ve hasta nada que un piso como esta hoy no ves que nada o can un tatuaje ya fue un pacho un tatu en el que camus abres mira que hay un tatu se está policía que arctaja por un tatu se está baja copan pacho un tatu se puede típico un tatu en el que no ves que un tatu se está copan pacho seguramente que o camus se abre tan pero fondo indígena que un tatuaje hasta minutos saco que va a estar aquí está fondo indígena dirección de recaudaciones para mí nido de corrupción. Y aunque tata mayan acá invito a ver chakun jamás papel en la casita a ver kun jamás chak pacha pin uñas tap jamaja marca chir papel en la cancha abogado jaita waito kun jamás otro canido de corrupción agilata como ya tati gilata Rafael anchit kamaja tap a 2011 marat pachaja anchit kamaja no que es pasir marca maja kauka colques hanwa es el chaktawa ya nunca se busca fraude informativo canja. Inak chakasiwae no hanuka se kwasitat kut kataeni wakisi hilata Rafael ukane ya tiwak a ver hasta como el fondo indígena ya fondo indígena lo manta wae ja 4,000 millones de bolivianos uka manta wae han ya tante kau kapines nunta te siwae porque han ya tante kau kapines marca chel pudero hechaje ya te wae desde gestión de patanes kau kas de dirección de recaudaciones manta wae ja uki ya te wae wae ukar apna kasi uka y kau kapines manta nyapan kama han ya hechaje no ves que como ni pero no todavía ocurre por el acto sabes que después que está jomaba primis y chapi digo con tices maga a casa de un hasta ya vaya porque documento una o al caso segmento de ya chana hay fácil que te imhata o como te hay que abogado hay chas se toca abogado hay chas pacha pero aquí hay fraude informático aquí hay delito hay que abrir proceso o catra ya está vamos a llegar al fondo del problema o catan chita abogado hat kutawai o catu maroja como primicia chora vayas que imagínate con apachas uñesta etan uñesta ejata hilata Rafael kanaka wakisi uno marca china kar hanka khana ista nyata kuna tichuruja marca china kas saranta sip kak pachao no pagan loktir impuesto paga de impuesto kanaka ukan ja ani ichak pachapin paga khani dia khapana ka yakhapani im khata si pachai no yakhapana ka sona a u kan kirinaka yakhapa sona b u kan kirinaka yakhapana ka sona c u kan ki pisakta ta kira ki impuesto na ka no ma grad khamar ki no la tarafen u ka viernes ka ma uñas abkha a ver ma muy tau sitan a ver ma ma u ket ta zajun ma u ket pachot ki mira ma koya ka hute sito a ver mira na ro kha kam likit sa sub ket uta khanetwa likit sa sub ket 180 mil bolivianos sito impuesto nada paga ya 10,000 bolivianos chaja 180 mil tit ya cuyak sarañani si es no ve sarañani pero líquido chuna jamis chaja sarap to dirección de recaudación atja list pero mau que panjata pachao que puro ya es cuyak jausan ja que tu ya es jane o kama jane ti hasta aski chata jeo entonces un jamu y catas jamás diputado ya tiene que ir a jama ya está muy jabja no ves janiwa porque impuesto una caja mischa o camaña pay hay fraude informático gilata en la ciudad del alto no entonces u caja vuelta esas cama viernes cama presenta caja pero u canaca seguramente nadie que ya no es ni a tu ama ya tir informático ya estoy ya no es ni a tu que tiene que contabilidad duri deja u cano ya no es ni a gilata ni u caja fácil la canit u cao gilata Rafael u cao aquí si es para canancha y no cao daño económico u cao utjawai no igual ha millón apacha y gilata Rafael con la tesapa maraja el alto marcan que en la cajnilla 129 30 29 30 40 creo ni por cataraqui recaudaciones de patentes pago de bienes y ser señal bienes inmuebles señal vehículos y acá la campicona a ver mau que especulta ya no ve pero a nivel general acá la pasto canja si o tío dice 100,000 cerca más de 100,000 casas o sea utanax más de 100,000 casas utanax no y recaudan cerca de 400 millones de bolivianos. Sí, sí. Al Tupatarja hay más de 100,000 casas igual, mucho más que La Paz. Pero sus recaudaciones bajo. Y la Paz al Tupatarja aquí igual hizo Botanaca. Ucan a muy esmaja, caucate de fraudes en Utki. Ucanaca janeo paga que te jupanaca janigat, sende canoca jupanaca. Mediante coimas, o camsañan, ¿no ve? Figuras que va o camhach auta, pero coimán pirata abjaj. cabo hilata mamita de cabo na estas que ya te no hilata John Villalba paja 2014 más aquí en aquí en la dirección director de recaudación de Kamjama no el alto marca nada pasar aquí no ya quepa marca china caja Haniwa declaración jurada o jutir amtapkiti, ¿no? Acá de la dirección de recaudación su caro, ¿no? Y acá para acá, ahora lo te quiero pagar si sipkanchit kamaja, ¿no? Y acá para acá, un piso, para piso, quimsa piso neb, Hanuka zona aucan capcat, ni esa en los estados, pavimento rígido, gas, agua, alcantarillo, cane capcat, Haniuk takanax ni canais ir jutapkit, antes esa, ma ahora lo te quedas pasan y con la caquiscas, panicuna servicio en aquí, o cama que anchit kamaja ni a figura de sip, o catupax aquí, ¿no? Satélite, o cataipita, uni jatatani, o catjama yetitani. A ver, Gilata, o cachaja o misionar. A ver, marca chilita con facilita, ya no ve. Nan calle, digamos, calle Tupac Catar, avenida Tupac Catar, se te pasan. Hichuro, digamos, inaugurado a pavimento rígido. Salite satélite, campeja y cruce informático, campeja, apnacata, chaga. Haneja, camaca, chitej. Ucar, utjaneja, para ser pavimento rígido, tiene que tener su agua alcantarillado, pluvial, etcétera, cuando tiene que. Haneja necesita declaración jurada o maite en yafilata. Jupaja y atjaña pa otanakaja, irjat jaña pa impuesto nakaj. Entonces, ocape delito no ve, ya cap tu carajar luntat su abja, ya capaja incumplimiento, más que todo incumplimiento de deberes. Coima oca otio gilata, no jamaque, habla con la chicha, male o maestra o que mauro nakasum para extrañar. Tajpacha empadronamiento en la Cautichenco. Tupanaca, obligación del municipio verificar si ha existido lote o no ha existido lote gilato o utayapaj. Entonces, Ucanja, Utjaraquiba y Acatelit, si te ucamachaja, incumplimiento de deberes. Cunatan un hijo abjaj. Ucao gilato. Pero nada que a muy ucualtas acá lo ve. Más de 100.000 en La Paz, 400 millones de más impuestos de cauda por bienes inmuebles en La Paz. Allá, 120. Más o menos como. 280 millones de un poco más que 380 más o menos es lo que tendrían que defraudar 280 Katja responsabilidad su canaga utjaniti pasir autoría nakaroja utjanya paya ukata que chajana roj paga utjanya pa chajay utjanya pa ojira tani uka joa kis kite un edificio de 5 pesos paga igual que una casa ahora lo te quino. Ajá. Y acá sistema ruat, ¿ocas ya napta aquí te ocas transparencia, ocas te quejan, ocas y aquí te hilata Rafael? Ya napta ya pa ya, a ver, ocas ya cada que uno ve, ruat para los vehículos. Bienes inmuebles, ocas te aquí también. Ah, ya. Nata que está, ¿cuál sistema o amau que está, digamos, contaminado? ¿Ocas nace esta sartaña para más intervencionar? ¿Han ido a texuma a una que documento que documento jaito esto abogado jarjilat casi na ocaso digamos mau que soy tañane viernes cama jai hasta suma cada instante va con hamzur sarta poco acá hanu alto y naja haniki el alto marca ni gut pachati hilat Rafael no caso hacha ya ha provincia na cansa aptapip karakia acá impuesto que toca na casa patente que toca na casa Walhapa Chauca, investigación Luraña, Maimaya, municipio de Ipinacán, Ajilata Rafael. Bueno, cambias tiempo, Jani, Jalcatas Patejano. Pachajane. Pachajane, acá en Santa Cruz, acá ciudades intermedias, están, no ves que acá Patacamaya, Chacachi. ¿Cómo, Pachau? Pero a ver, Chacaltas, Tanja, Chamaraja, Pajao, diputado, Nacanja, y Nacataja, a ver, Pescamaranita, a ver, Caujaca más Puriwaichi. Pero ukat altut kaltas tilat. Kama hilata Rafael ukat ha yakepa diputas humhamati irna kapkas mano ka humhamati irna kapkara kispa kamasan pesanya ha unyhata sin hakata pini no ukat kanancha sin kanancha nya kada ukat ha walias kispa no diputa na kaha ya paru pini na kia niya katok atarakis po unyata atarakis po kampiro sa kapa na kaina pini no ya kamarkan el alto marcan sa pusi diputa na kara kiu thara ki movimiento socialismo kada ipits ni ya tita karakiti no kunai lo rasip chupanaka no amo ya tat kolke ki kato kap karakin tata presidente o malad su kamata upanaka en los estados al kar jamak lo rapanya batak no cuando su trabajo ya kaski ya fiscalización un jataña gilata Rafael a ver utjiwa barca chetak 130 diputados titulares Bolivia Marc Pachana sí 130 diputados titulares 130 diputados suplentes na suplente 930 con eso es 260 a nivel nacional 27 senadores titulares igual, ¿no ve? Y otros suplentes. O sea, Walhanitano, aniwa ukakitan hilat, ni a 300 purit kamatanwa y tapacha dura paña pa fiscalización. Claro, Bolivia marca en 300 municipios, su cara aquí otra que sapa maini maia kato japanya, ¿no? Kam jamás pa inaveo kato jamás anaisna, pero al tupatanja cuatro titulares, cuatro suplentes, ocho diputados, ¿no? Naya plurit para unir pa inaveo con Walhanitano. Pero jupana kan kira keo, yun na kan siya rin na kan, markay maurok sa kusin, waldo la waita, handura waita sa akilat.